¿Cómo estás, Gabriela? Yara Candia, Pato Lobos en Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Buen día, Yara, Pato. ¿Cómo te van? ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Pongo feliz cada vez que los escucho. Sí, bueno. Gracias. A nosotros también nos encanta escucharte. Gabriela, contanos un poco sobre estas actividades al aire libre que vuelven en distintos espacios comunitarios de Viedma, entre ellos también el Merendero Maná. Sí, claro, el municipio, el área de deporte del municipio, por las medidas, ¿no?, de sanitaria de COVID, bueno, habían decidido suspender las actividades y nosotros las aceptamos porque, bueno, estábamos conscientes de la situación que atravesábamos. Claro. Más los niños, como ustedes saben, los niños de los barrios populares, por las condiciones habitacionales y demás, no pueden hacer tal confinamiento. Uh-huh. Por lo cual nosotros nunca cerramos las puertas y seguíamos con nuestras actividades dentro, respetándonos, juntarnos afuera, digamos. Claro. Más que nada para que no estemos dando trabajo, ¿no?, a la policía o a los que cuidan, ¿no?, que no se reúnan personas en la calle. Entonces, ahora que se abrió el panorama otra vez, volvieron a hacer actividades en la costanera, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentos por eso. Se abrieron las pistas de atletismo, de handball, así que los niños comenzaron otra vez con este tema de las actividades deportivas. Qué bien. Aparte del Merendero Maná, ¿qué otros barrios también nuclea? Yo creo que están trabajando con el Progreso, por lo que entiendo, y también con los del 30 de marzo. Bien. Y después creo que me habían dicho, teníamos conocimiento, que estaba abierto para todos, pero bueno, ya se manejan con otros horarios. A nosotros, por ejemplo, nos ponen la movilidad, la tráfico, viene a las puertas de nuestro merendero, uh-huh, y suben un número de niños, no todos, por lo cual nosotros mandamos en grupo, conforme a las conductas de los niños, porque eso también nosotros lo evaluamos. Bueno, y así lo trasladan hasta las pistas y después lo vuelven a traer y los dejan acá en la puerta del merendero. Buenísimo, me imagino también que fue como una muy buena noticia para los chicos y chicas volver a retomar. Felices. Por lo menos esto. Felices porque, nada, o sea, por ahí uno dice en la costanera, se nombra mucho la costanera, voy a la costanera, vamos a la costanera, pero hay muchos niños que están imposibilitados de ir a la costanera porque no tienen los medios, porque no tienen quien los acompañe, así que para ellos es re felices de estar. Tal cual. Y bueno, independientemente de esto también, ¿cómo están llevando también el trabajo en el merendero en contexto de pandemia, no? Porque como vos bien lo dijiste, nunca cerraron las puertas, ¿no? Sí, bueno, mirá, nosotros dejamos el miedo de lado, el temor, y trabajamos. ¿Qué vamos a hacer? Claro. O sea, la pandemia, yo la he repetido miles de veces, pasa por otro lado en nuestro barrio, ¿no? La inseguridad es lo primero. Las calles son muy peligrosas, por lo cual que los niños tengan un lugar acá seguro, donde le damos actividades, donde le damos ajedrez, donde tienen internet para mirar lo que ellos quieran, donde le damos un sinfín de actividades que vamos programando en el día o en la semana, ellos, o sea, están más seguros acá y, bueno, nosotros tenemos que dejar el miedo de lado, tomar los cuidados necesarios dentro de las posibilidades y, bueno, y meterle corazón, ¿no? Porque la verdad que se trata también de humanidad un poco, ¿no? O sea, hay niños que le cerraron las puertas de las escuelas por este tema, cerraron todas las actividades y tuvieron solamente este lugar, esta luz que siempre está prendida y, bueno, y está para ellos, ¿no? Para que ellos puedan tener un lugar tranquilo donde expresarse, donde compartir y sobre todo donde poder ser feliz, ¿no? No, se entiende claramente lo que decís, porque si hay un sector perjudicado y que se invisibiliza, porque bueno, los chicos no pueden salir a la calle a protestar, no pueden decirlo, son los niños justamente, y niñas, ¿no?, para ser justos. ¿Y cómo compatibilizan igual? Porque de todas maneras hay que cuidarse, ¿no? ¿Cómo reaccionan los niños frente a todo esto, no? Porque me imagino que deben usar barbijos, el tema no. De, ¿no? ¿Cómo no, es? Ellos están acá 6 horas. Sí. Y no usan barbijo. Ajá. La verdad es esa. Ellos no usan barbijo. Ellos vienen con su barbijito y después ya se cansan, es incómodo. Sí. ellos no usan barbijo, uh-huh. Ellos no lo hacen. En la escuela lo hacen, son 2 horas, y inclusive muchos de ellos nos manifestaban no querer ir por el barbijo. Sí. Ah, mira vos. Y bueno, claro, sí. Entonces, ellos no hablan de coronavirus acá. Ellos no, el tema de ellos no es el coronavirus, uh-huh. No le temen al coronavirus, sí temen a otras cosas, a que su casa se prenda fuego, a que la mamá no encuentra trabajo, a que papá no puede llevar la comida, esas son las preocupaciones, a que el hermano atraviesa un estado de adicción, esas son las preocupaciones de ellos. El uh-huh. tema del coronavirus no es la preocupación, si bien es algo real, gracias a Dios nuestros niños no han atravesado el coronavirus o han sido asintomáticos, pero de lo cierto es que acá no han tenido ningún caso ustedes, ¿no? No. A no ser que algún familiar de ellos y tampoco no pueden hacer el confinamiento. Es una realidad que atraviesan los niños de los barrios populares. Sí. O sea, yo me contagié, me guardé 2 semanas, pero acá venían los vecinos a pedir alimentos, incluso sabiendo que yo tenía coronavirus. O sea, las necesidades reales y sí. primarias pasan por otro lado. Y nosotros dejamos el temor de lado. Sí, nosotros los grandes respetamos el distanciamiento entre nosotros, tratamos de tener el barbijo todo el tiempo. Son 6 horas también, uh-huh. y que cocinan con el barbijo, que limpian con el barbijo, que atienden con el barbijo. Claro, se hace muy difícil, pero bueno, por las tareas. Sí, pero bueno, es más, uno grande es más tolerable, pero a los sí. niños no le podemos exigir que usen barbijo 6 horas, uh-huh. ¿viste? Entonces claro. No, hay otra realidad que, bueno, que es... No, pero es muy bueno niños, que nos contés esto, sí. Gabriela, es muy bueno que nos contés esto, sí. porque, viste, que da la sensación, o sea, para algunos, no nosotros que sabemos de qué se trata, pues yo he estado en varios barrios, claro. y me he dado cuenta sí, como sí. lo que está pasando, bueno, es como que en todos los barrios pasa lo mismo, ¿no? En un campo, sí. en un qué sé yo, en barrio cerrado, de ricos sí. o de pobres, pasa lo mismo en situación de pandemia. Y esto es muy diferente, ¿no? Lo que pasa en los barrios populares es sí. lo que vos nos estás contando. Sí, claro. A veces hasta ni tienen, cuando van a hacer actividades que los lleva la tráfico, a veces hasta no tienen barbijo. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos acá para darle, para que lleven, pero, o sea, no es tan... Oh, ponete el barbijo, ponete el alcohol en gel. Hay plata que tenés que poner para obtenerlo y a veces no está esa uh-huh. plata. Y nos pasa a nosotros muchas veces con la lavandina, uh-huh. con el alcohol en gel, con un montón de cosas que no la tenemos que pagar y a veces a duras penas. Entonces... No podemos exigir la necesidad de traer el barbijo como si el barbijo te lo regalan gratis en cualquier centro de salud. Claro. O sea, hay una realidad que hay que tener en cuenta, que muchos no la han tenido en cuenta. Gracias a Dios, nunca nos criticaron ni nada, porque, bueno, nosotros atravesamos una realidad mucho más dura uh-huh. y que es comprensible y que, bueno, que dentro de todo pedimos que la respeten porque es nuestra realidad, nuestra vida cotidiana. Así sí, que, sí. Nada, nosotros tratamos de que los niños sí respeten esto, de que bueno vos tenés que ir a la escuela, tenés que ir con barbijo, mantener la distancia porque hay otros niños, qué sé yo, pero lo cierto es que ellos mantienen una burbuja acá, ellos no salen del barrio y cuando claro. salen con tu barbijito, ¿sí? Claro, no, y seguramente, bueno, se reanudan los cuidados después en la casa, en el hogar, sobre todo cuando hay mayores, sobre todo si hay abuelos, ¿no? Para evitar de que los niños que son asintomáticos puedan contagiar a los mayores, ¿no? Yo entiendo tu sonrisa, claro, sí, no. Esto digo, otra, pero a pesar, pasa por otro lado. Claro, sí. En todo caso, viste, en cualquier circunstancia se trata de evitar. En todo caso, lo que te digo, que sí. van a la escuela, sí, con barbijo, con el alcoholcito que le pone el aceño. Uh-huh. Y si hay que ir a hacer las actividades allá, subís a la tráfico con el barbijito, el chofer que te espera con el alcohol en gel uh-huh. para cuando te subís. Pero lo cierto es que cuando van a la casa, uh-huh. nada, o sea, están ahí, están o en el barrio, ya andan, y la gente acá, la preocupación es la falta de trabajo, te das cuenta, claro. la carne que es incomprable, el pan que sube todos los días, esa es la preocupación, ¿viste? Uh-huh. Es que no hay protocolo con pobreza, no puede haber. No hay protocolo, esa es la palabra, no hay protocolo con sí. pobreza. Uh-huh. Esa es la palabra. Esto la es lo que hay que entender, ¿no? Que el tema no se resuelve O sea, nosotros podemos llegar a resolver medianamente una situación muy coyuntural como esta, pero la pobreza se va a mantener después de esto, inclusive más acentuada todavía en algunos casos, ¿no? Totalmente. Y que ese es el problema que tenemos, es la raíz del problema, y el problema más grave. Más que la pandemia, lo que se lleva a los niños, lo que mata niños en el mundo, es la pobreza. Sí. Es la pobreza. Sí, es la pobreza, la inseguridad que se ha vuelto más cruda, más palpable para todos. Sí. Si bien esto pasaba en los barrios, ahora le ha tocado a otra gente más pudiente y ahí se dieron cuenta que había inseguridad y había marronal. Qué difícil es eso, que ¿no? Nosotros lo vivimos hace bastante. Claro, y empezaron a robar en el centro y aparece y empieza a ser escándalos. Y bueno, le han robado al hijo de, a la mamá de, a la suegra de, y entonces, pero acá nos han matado pibes, han muerto personas por la inseguridad, han recibido balas perdidas a los niños. Y nunca, o sea, no cambió nada, todo siguió igual y peor, y ahora, bueno, le tocó a otros de otra casta, digamos, y ahí se dieron cuenta que el problema, que había un gran problema que era la inseguridad, y otro problema mayor, la tenencia de arma ilegal. Claro que sí. Bueno, qué bueno que nos instales este cable a tierra, ¿no?, para... Esta otra realidad que está tan naturalizada. Claro, ¿no? Claro, que la conocemos, pero, viste, las cosas por sabidas se callan, como dijo alguien, y por calladas se olvidan, ¿no? Entonces, sí, claro, porque, bueno, viste, acá intentan resolver personas que nunca vivieron esta realidad, una realidad que nunca vivieron, entonces nunca la pueden resolver porque nunca la vivieron. Sí, sí. Por ejemplo, yo he pedido reunión con la ministra, con la secretaria de Seguridad de la provincia, con la presidenta del Consejo Deliberante y con el secretario de Desarrollo Social, y, o sea, por protocolo no me han atendido. Y la pedí antes, a ver, hace 2 meses, antes que estalle todo esto y que le toque a ellos encima, ¿viste? Claro. Pero bueno, ellos se basan por protocolo, no hablan con las personas que están en el tema y después hacen cualquier cosa, gastan mucha guita y nunca resuelven nada y las cosas van de mal en peor. ¿Hablas de la provincia o del municipio? De la provincia y básicamente, digamos, ¿y qué te puedo decir del municipio? Nosotros, el municipio hoy en día nos está acompañando con el área de deportes. Ajá. O sea, 2 horas impagables que nos sacan a los pibes a la costanera. Está bueno. Pero también hay una parte del municipio que, o sea, que decide no reunirse con nosotros a hablar de estos temas. Y si bien lo habíamos hablado en otras oportunidades, por ejemplo con Mario Sánchez, que fue antes secretario de Desarrollo Social de provincia, cuando nosotros le fuimos a llevar un proyecto inclusivo de adolescentes que estaban en conflicto con la ley. Un proyecto hermosísimo, barrial, que vos lo sabes muy bien, Llamó mi barrio conozco, en casa, donde los chicos trabajaban en su propio barrio, pedíamos una beca, que nunca se la dieron, trabajaban en su propio barrio, plantaban árboles, pintaban murales, y obligaba a este proyecto a que sean reinsertados otra vez en la escolaridad. Por supuesto, y a tener una conducta aceptable dentro de su propio barrio, por lo cual podían recibir esta beca que nunca recibieron y que el proyecto se disolvió. Ese proyecto yo lo hablé con Mario Sánchez, siendo secretario de Desarrollo de la provincia. Lo volví a hablar ya siendo de Desarrollo, pero del municipio. Y después lo volví a hablar cuando ya había comenzado la pandemia, por lo cual esto se estaba avisando de hace mucho tiempo. Y nadie quiso tocar el tema de los adolescentes, porque bueno, ellos consideraron que no era tan importante, y ahora que es tan importante, tampoco resuelven no juntarse con los que podrían saber algo, y bueno, y lo charlan entre ellos, no sabiendo absolutamente nada, porque pueden leer muchos libros, pero si vos no viviste una realidad, no la vas a conocer nunca. Está buenísimo. Te agradecemos mucho, ¿no? Gabriela, sí, gracias por estos minutos. Por favor, un abrazo a ustedes, y como siempre, gracias. Dale. Gracias. Bueno, abrazo enorme. Y que bueno, al seguir dando la pelea, ¿no? Sí, cierto. La peor, viste que la peor pelea es la que se abandona, ¿no? Así que yo sé que ustedes no le aflojan en ese sentido. No, porque nosotros estamos con muchas niñas, nosotros lo que hacemos es un trabajo preventivo. ¿Para qué? Para que estos niños que son hermanitos, estos adolescentes no puedan no sigan el mismo camino, que ellos puedan ver que hay otras posibilidades más allá de la pobreza que los atraviesa, que hay gente que se sacrifica y que ellos son importantes, que son valiosos y que nosotros nos merecemos una comunidad segura, que nos merecemos una comunidad con oportunidades. Así que nosotros estamos haciendo un gran trabajo, que no nos acompañan, que hay muchos niños que están bajo programa con SENAC y no nos acompañan ni siquiera con los útiles escolares. Nosotros estamos hablando de escolaridad y de trabajo, uh-huh. y no nos acompañan con eso. Entonces, bueno, y nosotros seguimos porque hay gente que sí nos acompañan, hay vecinos que colaboran, hay vecinos que comparten lo que nosotros hacemos, así que bueno, eso también nos mantiene con esperanza y con fuerza. Bien. Un abrazo, Gabriela. Abrazo, Gabriela. Otro para ustedes, buen día. Gracias, muy amable.